puente donde digo yo. Buah. La hija del fulano es tal, se está metiendo una piola y no le para bola, pues la bola que en verdad la ama y además se va a la cama con un cifrinito porque la pasó buscando en el carrito del papá que no está, dándole amor a su mujer, y es que esta se aburrió de él quizá por su monotonía, y aunque todavía se quieren estar juntos no pueden porque ahora le deben respeto a su nueva compañía. Pasan los días, el niño duerme en la acera, la creyente dice, busca a Cristo que él te salve. Niño responde con una pata en las nalgas, y es que no hay oración buena cuando las tripas te suenan, apenas son las 7 en punto y ponen el candado, porque el señor del azote tiene un Glock con selectores. Se volvió loquito y Paquito salió tiroteado, y los otros pacos ocupados viendo el televisor, y el señor. Y al lado es oficialista, yeah. La señora del frente no, el de al lado invadió un terreno clasista, la del frente la votaron por no votar a favor, y yo no sé si tú y yo vivimos en el mismo país, pero te juro que así es en el mío. Tragedia, racismo, clasismo, tierra de clima tropical pero habitantes fríos. No sé si tú y yo vivimos en el mismo país, pero te juro que así es en el mío. Tragedia, racismo, clasismo, tierra de clima tropical, la abuela se está asfixiando, casi no puede respirar, pero en el hospital dicen que tengo que esperar, que hay que darle prioridad al borracho con pique zancudo, nada personal, solo que él sí tiene seguro, y yo te juro que mi abuela sano igual que ella madre, llorando porque al muchacho se lo mataron, pero lo que nunca supo quizás se enteró muy tarde, el chamo era un matón por culpa del otro lloraron. Yo no sé si tú y yo vivimos en el mismo país, pero aquí es casi como en el Medio Oriente, solo que la guerra está en barrios principalmente, y los soldados son delincuentes contra inocentes, como inocente era aquella familia tan bella, que lo último que vio fue como un carro se le estrella. Solo un sobreviviente, el mismo que me echó este cuento, el cual aún busca al culpable de esto, pa' verlo muerto. Yo te apuesto que no hay puesto ya libre en el autobús, ni cama en el hospital pa' que madre den la luz, ni cupo en la central para esta juventud que muere joven, porque a los barrios no llega Jesús, la autopista sin luz y los pueblos sin asfaltado, mientras da un discurso bonito el jefe de estado de cuánto ha aumentado el petróleo desde el año pasado, porque a 1000 barriles producidos hay un desempleado que se ha decidido a cometer acto ilegal. Nada que perder, pero sin mucho que ganar, esa es la causa principal de la maldad venezolana, tan grande casi como Canaima y la gran sabana, la maldad de la ventana, la mentira en la esquina, las cárceles inhumanas, la policía corrompida. Qué linda Venezuela, qué grande Simón Bolívar y su cara en billetes para los más pobres desconocida. Guayana Esequiba, con rayas en nuestro mapa, la papa está escasa, la tasa de la violencia en alza. Belleza natural, cierto, paraíso, completa farsa, porque en el paraíso no se amenazan, se abrazan. Y yo no sé si tú y yo vivimos en el mismo país, pero te juro que así es en el mío. Tragedia, racismo, clasismo, tierra de clima tropical, pero habitantes fríos. Yo no sé si tú y yo vivimos en el mismo país, pero de pana que así es en el mío. Tragedia, racismo, clasismo, tierra de clima tropical. Severo, señor.